Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si ahora en este segmento del programa quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 479-9014 4789-9014. Esa es la línea de nuestra producción del programa. Y bueno, vamos a ir, voy a abrir en el ángel que nos toca en el día de hoy, que viene a nosotros el ángel de la serenidad. La serenidad es algo que perdemos a diario. Es uno de los estados que por lo general no logramos fácilmente. Vivimos en un mundo donde la agitación y la competencia no nos permiten tener una actitud de vida serena. Deberíamos llamarlo el ángel antiestrés, que está tan de moda en estos tiempos. Todos los mensajes que nos llegan a través de los distintos medios de comunicación, la radio, la televisión, los medios gráficos e internet, son contrarios a esta actitud. Todo es aquí y ahora. Vivir a mil, como se dice actualmente. Pero, si lo llamamos, podremos descubrir que ese es el estado en el cual debemos permanecer para tomar decisiones correctas, para no sufrir accidentes, para permitirnos vivir en alegría y felicidad. Cuando estamos serenos, transmitimos a todos los demás una luz especial. Nos tornamos seguros, decididos y pensantes. La serenidad es hermana de la armonía, de la alegría, de la sensatez, del equilibrio y de la bondad. Una sonrisa serena alivia tensiones, nos proporciona una mirada calma sobre la situación. Por lo tanto, nos da el dominio de las circunstancias. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel de la serenidad, ven a mí, rodéame con tu abrazo, lleva mi cuerpo y mi mente a ese estado. Ayúdame a mantenerme sereno durante todo este día. Gracias, sé que estarás conmigo. Cuando logramos estar serenos, podemos desarrollar nuestra actividad, cualquiera que sea, con mayor eficacia. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel de la serenidad que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría porque todo está en orden y armonía. Y es cierto, cuando tenemos la energía del ángel de la serenidad a nuestro alrededor, todo está en orden y armonía. Todo está en balance perfecto porque este ángel ayuda a que tu entorno deje de girar como un trompo enloquecido y vos puedas dar un paso a la vez, ¿eh? Dar un pasito, despacito, dar un paso, pensar, ¿eh? Que hay momentos en los que están las cosas están tan difíciles que la gente está abatatada y no puede pensar, ¿eh? Yo lo escucho mucho esto a diario, ¿no? A través de la consulta o de la videoconferencia en este país y en otros, ¿eh? Porque yo estoy teniendo videoconferencias con gente del extranjero. Y bueno, ya vieron lo que está pasando en Inglaterra, España, que está también a un punto de pegar un salto en cualquier momento. La gente está crispada en el país, en nuestro país, en todo el mundo, en Chile, lo que en Chile está sucediendo con los alumnos, con los chicos, que yo le pido a Dios que son chicos, son estudiantes, que Dios los cuide y que todo esto se tenga el cauce, que logren sus objetivos, porque son luchas justas, pero que lo hagan con serenidad, con armonía. Miren, no en vano salió este ángel en el día de hoy. Hay que mandar serenidad a nuestro mundo, pero tengo que mandarla desde un lugar sereno, desde mi lugar sereno, desde el lugar sereno de mi interior. Y me podés decir, y sé que me lo estás diciendo, aunque no te escuche por tu voz, escucho tu pensamiento, que me estás diciendo, ¿cómo voy a estar sereno cuando la plata no alcanza, cuando las dificultades son muchas, cuando está todo el mundo enloquecido? Podés. Es que si vos no estás sereno, Si vos no encontrás esa paz interior, esa serenidad, esa actitud serena ante la vida, no quiere decir que las cosas no sucedan. Suceden, pero de una manera diferente. Suceden, tenés menos posibilidades. Cuando uno está enfermo, cuando uno no tiene voluntad de salir de la casa, cuando uno está angustiado, cuando uno está demasiado cansado, hay que empezar a escucharse. ¿Por qué? Y porque sí, porque después trae otras consecuencias. El salir a lo loco y esforzarme por ser igual lo que debo ser y no lo que puedo ser. Hoy es un día de la serenidad, como decía Juan 23. Día a día, hoy. Hablemos del día de hoy. Hoy me propongo estar sereno. Me lo voy a tener que proponer cada rato, porque uno se salta de la chaveta cada rato, ¿no? Hay mucha confusión, hay mucha angustia. Entonces diría, hoy tendría que ser un día donde uno pone música clásica o música que te guste, donde no escucha nada más que programas de salud, programas de que te llenan el alma. No estar pegados a la inseguridad, a la angustia, a los nervios. No es vivir en una burbuja, es bajar un cambio. Fíjense que hay muchos movimientos que ahora hablan del slow down, ¿no? Ir despacio, en vez del fast food, que es comer rápido, comer despacio, pensar, actuar. Este ángel de la serenidad te tiene que facilitar la vida. Pido ayuda, y si no me sereno, porque le pido al ángel de la serenidad, pero estoy pensando en las 800 cosas que tengo que hacer y que no puedo, volvele a pedir, y volvele a pedir hasta que te sientas unido con la serenidad, hasta que sea tu forma de expresarte, de moverte, de conducirte en la vida. No por estar apurado llegamos más rápido, al revés. Muchas veces por estar apurados o por querer hacer algo rápido tenemos trabas que después se terminan convirtiendo en conflictos grandes. A veces corremos para tomar un colectivo y no llegamos y nos caímos, nos torcimos la rodilla, nos pusimos en alguna situación incómoda, molesta. Entonces, la serenidad, miren lo que dice Tomás de Kempis de la serenidad. La serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino en encontrar la paz en medio de ella. Así que ya que salió el ángel de la serenidad y yo logré encontrar este taller, que mientras hablaba con ustedes lo fui buscando, que es el taller de la serenidad, acá hay una oración muy, pero muy linda, que dice así: el día de la serenidad. Este día conduciré con calma mis pasos. Me relajaré de las presiones y de los problemas que perjudican mi salud mental. Me enfrentaré a mi destino con serenidad y arreglaré todo lo que esté a mi alcance solucionar. Pero aceptaré con alegre resignación aquello que no pueda cambiar. Tomaré mis libros y seleccionaré aquel que más me gusta y nunca tuve tiempo de leer, para disfrutar la inmensa sabiduría que encierra cada una de sus páginas. Por primera vez en mi vida, me detendré un segundo para admirar un bello amanecer que me regala la naturaleza y sé que mi corazón saltará de alegría, porque después de tanto trajín, al fin le regalaré un día de serenidad. Mirá qué sencillo que suena, ¿no? Y hay gente que te puede pensar, no, mirá, yo no puedo parar, porque no puedo parar. ¿Sabes que sí podés parar? ¿Sabes que, como dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, la mente es charlatana? La mente tiene la costumbre de hablar. Lo que tenemos la costumbre nosotros es de escuchar. Y como el pajarito ese de la propaganda que picotea la cabeza, como el pájaro carpintero, la mente se puede detener. Primero trabajar con oración, pedir al ángel de la serenidad, estar predispuesto a trabajar en eso. Y la respiración, mirá, ser consciente por un ratito de tu respiración hace que cambies el ritmo. ¿Viste cuando uno está apurado, acelerado, está hasta hiperventilado? ¿Qué haces para cambiar el ritmo? Bajás un cambio, te serenás, respirás adentro de una bolsita, si tenés esto como un problema grave, y si no, despacio, empezás a controlar tu respiración, pensando, inhalo, exhalo, No hay que ser, porque hay gente que se confunde y cuando piensa que un trabajo de respiración es respirar hondo todo el tiempo y claro, se marea después. No, es respirar a un ritmo acompasado y sereno. Por eso te cambia la manera de pensar, te cambia la manera de actuar, te serena, porque es como un combustible distinto, ¿eh? En vez de estar poniéndole a tu cuerpo inyecciones de emociones negativas o angustiosas, le estás dando una inyección de serenidad. Nada más que con respirar, nada más que con concentrarte en esa respiración y mientras tanto invocar al ángel de la serenidad. Decirle, por ejemplo, ángel de la serenidad, ven a mí, rodéame con tu abrazo, lleva mi cuerpo y mi mente a este estado, ayúdame a mantenerme sereno durante todo este día. Gracias, sé que estarás conmigo. Y la serenidad es hermana del discernimiento y es hermana de la protección. Es sanadora. Miren, acá tengo otra grabación de este taller que di hace muchos años, en el 2005 lo di. Amado ángel de la serenidad, ven a mí, envuélveme con tu energía sanadora, trae a mi mente, cuerpo y espíritu la perfecta serenidad, la perfecta paz y la perfecta armonía. Desde este momento actuaré serenamente. Gracias, ángel, que permanecerás en mi vida. Cuando uno está sereno, puede pensar serenamente y no con una mente desbocada que va más rápido que nuestro propio cuerpo y que muchas veces nos entorpece. Los accidentes suceden cuando estamos sacados, cuando perdimos la serenidad. Las cosas nos enfermamos más porque no oxigenamos bien, porque estamos angustiados y entonces perdemos esa fuerza interior. Ahí sí, cuando no tenemos serenidad, nos convertimos en hojitas en la tormenta. Hoy llegó este ángel para darnos a todos serenidad. Nosotros estamos todos con muchas angustias, con muchas preocupaciones. Pareciera como que algunos te angustian más que otros, ¿eh? Escuchar a la gente, que la gente está con verdaderos problemas, verdaderos. Yo a veces escucho cuánto dolor hay, cuánta angustia, cuántas pérdidas afectivas y emocionales hay, cuánta sentirse frenado e incapacitado a través de del rezo, a través de la oración, a través de invocar a los ángeles, de la meditación. Tenés ese espacio para poder ir acomodándote, porque los duelos hay que pasarlos igual, pero hay que pasarlos con serenidad. No sirve de nada que uno viva enloquecido porque perdió a un ser querido. Hay que ir con serenidad. Saber que ellos están en un lugar mejor, saber que están viviendo un mundo mejor, pero estar serenos y tranquilos. Y cuando nosotros nos sentimos enfermos, cuando estamos engripados, cuando perdemos el control de nuestro cuerpo porque queremos estar bárbaro y nos tenemos, qué sé yo, una angina, una bronquitis, una faringitis, todo esto que es como una hora, ¿por qué se deriva todo esto? Todas las enfermedades ahora, todos los resfríos y las gripes mal curadas están desviándose a neumonía. Porque nos estamos agravando, porque no paramos, porque no nos tomamos ese tiempo de quedarnos en casa, porque compramos un sobrecito de esos que muestran en la pantalla y de estar fundido en la cama podés salir a hacer la vida y divertirte. Y no es así. El cuerpo necesita sus tiempos, la mente necesita sus tiempos, tu respiración necesita sus tiempos, la manera que te conectes con el mundo y con la gente necesita sus tiempos. Vos para parir tu hijo, si alguna vez fuiste mamá o tuviste a alguien a tu alrededor, viste que tenés que pasar el tiempo necesario para que ese bebé se geste. Cuando estás ansioso y naciente antes, la criatura tiene complicaciones muy simples a veces, muy complicadas otras, y no es lo mismo. Hay que ir sereno por la vida, hay que ir tranquilo por la vida. Esta es la única posibilidad de entender que si vos sos el dueño de tu serenidad, sos el dueño de tus decisiones, sos el dueño de tus actitudes y elegís. Hoy voy a hacer esto. Me engancho por hacer esto primero. No voy a esperar a mañana en esto que puedo hacer ahora porque tengo la voluntad. Pero esto otro, que por ahí es más sencillo, ¿eh? A ver, que hay gente que dice que lo que la batata, el estrés, el llamado burnout, es eso, es que las cosas pequeñas te parezcan gigantescas y no las puedas hacer. Si vos parás antes de que esto te suceda, vas a ver cómo sí las podés hacer. Vas a ver cómo las cosas pequeñas toman ese lugar, el de cosas pequeñas. No son tiburones gigantescos que nos están devorando en el camino. ¿Bien? Seguimos nadando tranquilos por una playa serena. Una a una, vez por vez. Hay un cuento muy lindo que hablaba de un señor que iba caminando por las playas, por una playa hermosísima, enorme playa, y ve a otro que se agachaba y hacía un movimiento como que tiraba algo al mar. Y cada 2 segundos iba, avanzaba y seguía y seguía y seguía, hasta que este señor se acerca y ve que la playa está llena de estrellas de mar, que estaban llegando con cada oleada, ¿no? Y entonces este hombre se para al lado y dice, pero señor, usted tira una de 100 que caen a la playa. Y él le contesta, sí, esa vivió, esa la pude salvar. No, él no puso su meta en salvar a todas y volverse loco y tirarlas y tirarlas y tirarlas porque el mar le devolvía más de las que él mandaba. Se propuso de a una por vez. Y entonces, él sabía con certeza que esa que él estaba mandando al mar nuevamente iba a sobrevivir. Por ahí no podía salvar a 99, pero salvaba una. Esta actitud es la que nosotros tenemos que tener. Elegir día a día qué vamos a hacer, a qué le doy prioridad, por dónde empiezo. Y me enfoco en esto y despacito voy avanzando. Cuando te quieras acordar, acomodás, vamos a suponer que es una cajonera, desde el primer cajón al último. Tu meta de ahora es la mitad del primer cajón. Si haces el cajón entero, aleluya. Si te quedan ganas de seguir con el segundo, si no lo haces mañana. Pero ¿sabes qué? El mundo no se muere ni se para porque uno tenga la casa desordenada, porque haya alguna dificultad que hoy no resuelvas. Todo se puede hacer. No, tampoco esta cosa de dejadez, de dejar, dejar, dejar, porque eso te genera más angustia en tu cerebro, sino decidir, yo decido. ¿Sabes qué? Yo decido. Esto es lo que voy a hacer hoy. Nosotros este sábado nos vamos a encontrar en un taller sanador. Vamos a trabajar este sábado con la energía de los ángeles para la sanación. Y aunque hemos hecho durante estos 14, 13, 14 años muchos ángeles de ese tipo, este tiene oraciones nuevas. Vamos a encarar la sanación desde otro lugar, por supuesto, del lado de físico y mental y espiritual, con la ayuda de los ángeles, ¿eh? Así que te pido que si tenés algún problema, tenés alguna angustia, estás mal, te sentís dolorido, te sentís angustiado, este sábado te des el permiso de venir al taller, ¿eh? Podés llamarnos para anotarte en el taller, en el 4-7-8-9-90-14. 4-7-8-9-90-14. Y recuerdo entonces el decálogo de la serenidad, el decálogo de la serenidad de Juan 23, que dice, solo por hoy trataré de vivir el día no queriendo resolver los problemas de mi vida todos de golpe. Solo por hoy tendré y cuidaré al máximo mi aspecto. Seré cortés en mis modos. No criticaré a nadie. No pretenderé corregir a nadie, sino a mí mismo. Solo hoy seré feliz con la certeza de que he sido creado para ser feliz, no solo en el otro mundo, sino también en este. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten a todos mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, recordando que así el alimento es necesario para la vida del cuerpo, la lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no se lo diré a nadie. Solo por hoy haré algo que no deseo hacer y si alguno ofende mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy haré un programa detallado. Puede que no lo cumpla totalmente, pero lo redactaré y me guardaré dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la providencia de Dios se ocupa en mi vida como si nadie existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré miedo, Concretamente, no tendré miedo de disfrutar de lo hermoso que es la vida y creer en la verdad. Cuando uno tiene esas metas con el solo por hoy, vas a ver cómo podés vivir en plena serenidad. Bueno, antes de ir a los mensajes, les cuento otra vez el taller del sábado. Vamos a trabajar con sanación. Está mucha gente enferma, con problemas de salud, con problemas energéticos, con problemas emocionales. Bueno, vamos a trabajar con oraciones, vamos a trabajar con aceites esenciales, para que este sábado puedas sentirte pleno y bien. Y te encamines, te recompongas y salgas adelante. Es un taller que va a tomar talleres anteriores sobre sanación, pero va a tener sus propias oraciones. Si te querés anotar, estamos en el 4789-9014. Y hoy ahora en Facebook voy a subir la oración de la serenidad, la primera que dije. Bueno, acá, perdón, antes que nada les recuerdo que yo el 19 voy a estar en Cañuelas, dando un taller, el poder de los siete arcángeles. Con el poder de los siete arcángeles vamos a estar haciendo, al finalizar el taller, una meditación profunda con el poder de cada uno de ellos. Así que yo los voy a estar esperando. Aquellas personas que se quieran anotar, es en el centro Cailas, en Cañuelas, y el teléfono es 0226 15 45 70 73, el viernes 19 de agosto a las 7 de la tarde en Cañuelas, el poder de los siete arcángeles. Es un taller hermoso donde vas a aprender a conocer a los arcángeles, a cada uno de ellos, a invocarlos y a trabajar. Bueno, Catalina de Castelar, para vos, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Lucy de Pilar, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Flavia, que está en Campana, viene para ella el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Lorena, Sixto y Lucio, que están en Barcelona, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Rolando de Tigre, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Susana de Belgrano, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada. Estoy contigo. Olga de los Polvorines, el ángel del amor. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para María Cristina, creo que es de Polvorines también. Bueno, para María Cristina va el ángel de la verdad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Susana de San Andrés, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. A lo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Noemí de Colegiales, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Alicia de San Justo, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para María Antonia de Villa Pueyrredón, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y este mensaje que voy a sacar ahora, el ángel y el mensaje, es para nuestro país. Es para que este domingo vayamos serenos Y hagamos lo que nuestro corazón y nuestro discernimiento nos indique. Viene para nosotros el ángel del perdón. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Bueno, les repito entonces que este sábado tenemos un taller intenso sobre la sanación con ángeles, cómo trabajar con los ángeles, cómo pedirles ayuda para sanarnos. Va a haber una oración personalizada, así que al final del taller, para poder cambiar, salir todos de esta angustia, de esta sensación de que está todo mal, de que no podemos avanzar, de vivir a lo loco. Le voy a pedir ayuda a este ángel de la serenidad que vino a visitarnos hoy, para que en tu casa, en la de todos los que me están escuchando, en la mía propia, haya verdadera serenidad. Acuérdense de la imagen del cuadro que elige el rey sobre cuál era la paz perfecta, ¿no? Y elige la de ese pajarito con su nido atrás de una cascada, con un cielo negro con rayos y truenos. Y él estaba ahí, piando, tranquilo y sin angustia. La paz perfecta, como dice Tomás de Kempis, está la serenidad es saber estar sereno en todos los momentos de la vida, no nada más. Como decir, la serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella. Entonces, que tu día y que tu vida estén llenas de luz, de paz y de serenidad. Yo los espero el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Los talleres tienen un costo de 50 pesos. Si quieres saber más, www.cristinadelsolar.com.ar. Allí podés tener mucha más información sobre los talleres, sobre las meditaciones, sobre los talleres ya dados. Y si no, llamás 4789-9014. Chau. Hasta el martes. Que tengamos serenidad, que tengamos luz y claridad. Y eso nos va a llevar a una muy buena vida. Chao. Hasta el martes.